El secreto de los indios. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin pusieron un pie en la superficie de la Luna. Meses antes de su viaje al espacio, los astronautas del Apolo 11 se entrenaron en un remoto desierto, parecido a la Luna, en el oeste de Estados Unidos. La zona es el hogar de varias comunidades de indios americanos, sobrevivientes de la expansión de los hombres blancos. Cuenta la historia que un día, mientras se entrenaban con sus trajes espaciales, los astronautas se encontraron con un anciano nativo de esas tierras. ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Usted vive por aquí, abuelo? ¡Vivía! Ahora estoy detrás de aquel cerro. ¿Y ustedes qué hacen por acá? Entrenamiento, abuelo. Entrenamiento. Somos parte de una expedición que muy pronto viajaremos a la Luna. ¿A la Luna? Sí, a la Luna. Ah. Para conocerla, para explorarla. Cuando el anciano oyó esto, quedó en silencio unos momentos y después les pidió si le podrían hacer un favor. ¿Qué quiere usted, abuelo? ¿En qué podemos ayudarle? La gente de mi tribu cree que en la Luna viven espíritus sagrados. ¿Ustedes les podrían transmitir un mensaje importante para ellos, de parte de mi pueblo? Bueno, sí. ¿Y cuál es el mensaje? Tan yangu aún, toques que ya aún, guanamasascan toxa a qué. El anciano pronunció algo en su idioma antiguo y pidió a los astronautas que lo repitieran una y otra vez hasta memorizarlo correctamente. Tan yang guaún. ¿Y qué sigue, abuelo? Tan yang guaún, toques que ya aún, guanamasascan toxa a qué. Ya, pero ¿qué significa eso, abuelo? No puedo decirlo. Es un secreto que solo nuestra tribu y los espíritus de la Luna pueden conocer. Cuando volvieron a su base, los astronautas buscaron y buscaron hasta encontrar a alguien que conociera aquel idioma y le pidieron que tradujera el mensaje secreto. Escucha, el abuelo nos dijo Tan yang guaún toquesque yaún guanamasascan toxaake. ¿Pero de qué te ríes? ¿Qué te hace tanta gracia? Es que lo que el abuelo dijo en su lengua es... No les crean ni una palabra a esta gente. Han venido a la Luna a robarle sus tierras. Una producción de radialistas.net.